Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Parece que fue ayer, o al menos así se nos ha pasado el tiempo. 3 meses hemos estado descansando, reparando, cuidando nuestra lata pirata y estamos aquí de nuevo en la 97, la Aragüeta Masaspi y Ratia, para comenzar otra nueva temporada, para seguir navegando, surcando las ondas libres. Lo primero, muchísimas gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado, la gente que dais sentido, que dais alas a esta aventura radiofónica a Mar de Fueguitos. Y muchísimas gracias también a ese montón de radios libres, radios comunitarias, en las que también suena y sueña este Mar de Fueguitos, desde la Aragüeta Masaspi y Ratia, desde el corazón de Bilbao, en el mismo casco viejo, desde este estudio en el que hacemos cada semana Mar de Fueguitos, 97 y Ratia, y también a ese otro montón de radios, Alabedi y Ratia, de Vitoria-Gasteiz, Eguzki y Ratia, de Iruña, en Nafarroa, Chapa y Ratia, de Vergara, en Guipúzcoa, Sinchilik y Ratia, de Orereta, también en Guipúzcoa, Radio Iris 7, de Aranda de Duero, en Burgos, Cuac FM, en A Coruña, Radio Filispin, también en A Coruña, en Ferrol, Radio Pra, en Nava, en Asturias, Radio Cras, en Sison, en Asturias, Radio Oasis, en Salamanca, Radio Almenara, en Madrid, Radio Ela, también en Madrid, Radio Cigüeña, en Rivas, Vacía Madrid, Radio Eco, Leganés, en Leganés, Radio Resaca, en Nubarris, en Barcelona, Radio Pica, también en Barcelona, Radio Malva, en Poblats Marítims de Valencia, Radio Clara, también en Valencia, Artegalia Radio, en Alicante, Radio Mutant, en Alicante, Radiópolis, en Sevilla, Écija Radio, en Écija, en Sevilla, República Radio, en Utrera, también en Sevilla, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Buenos Aires y también en Buenos Aires, Radio Ragnarok. A todas ellas, a todas las gentes que hacen posible que esas radios libres, radios comunitarias sigan sonando, desde aquí nuestro saludo y también desde aquí nuestro agradecimiento. comenzamos, como os decíamos, una nueva temporada, una nueva singladura, una además que va a ser muy especial, porque durante este curso que arrancamos ahora vamos a estar de cumpleaños, pero de un cumpleaños muy especial. En enero, Mar de Fueguitos va a cumplir, que se dice pronto, 20 añitos. Aún no sabemos cómo ni qué haremos, pero seguro que lo festejaremos, lo celebraremos. Además de haciendo radio, seguro que se nos ocurre alguna cosita para celebrar, para festejar esos 20 primeros años de Mar de Fueguitos. Eso será allá por enero. En enero comenzó este programa, primero como un pequeño, chiquito espacio de apenas 15-20 minutillos, y después ya como un programa de una hora que ha sido semanal, ha sido diario, ha sido mensual, ha estado en diferentes radios, y aquí sigue, afortunadamente, aquí seguimos, resistimos. Y para este primer programa de este curso de aniversario, tenemos aquí el estudio de la 97 repletísimo de gente. Hemos preparado una mesa muy especial. Vamos a charlar de esas movilizaciones por la emergencia climática que ha habido la pasada semana en un montón de ciudades de todo el planeta. Aquí en Mar de Fueguitos vamos a hablar concretamente de las que han tenido lugar aquí en Bilbao, en Vizcaya. Vamos a hablar de esas movilizaciones, de esas demandas, de acciones reales para detener la emergencia climática. Y como os decíamos, tenemos cuatro invitados aquí en el estudio y uno de ellos además, un quinto al otro lado del teléfono. Vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos con Nuria Atienza, del colectivo Nasty de Plastic de Vizcaya, Gorka Llantada, de la plataforma Güeñes Visía, y Chaso Apraiz, de Euskalgune Ecosocialista, Dolcha Nogal, del grupo de voluntariado de Vizcaya, de Greenpeace, y también al otro lado del teléfono vamos a charlar con John Hidalgo, de la Fundación Lurgaya. Vamos a dedicar hoy nuestro programa a un programa especial a la emergencia climática, a conocer quiénes son esas personas que se han movilizado durante estas últimas semanas, siguen movilizándose en defensa del planeta, y vamos también, como siempre, a escuchar algún relato aquí en Mar de Fueguitos, y cómo no, la música, un poquito de música también nos va a acompañar en nuestro viaje. Música que en este caso, con la que vamos a comenzar hoy, podría servir también de banda sonora para estos 20 años que comenzamos a cumplir desde el día de hoy aquí en Mar de Fueguitos. Dice la letra de esta canción: aquí estamos después de tantos ríos, podríamos decir, parafraseando esa canción, esa frase: aquí estamos después de tantos mares. Dice también esta canción: vulnerables de amor y de ilusiones, después de tantas cosas, aquí estamos. Corazones sencillos o barrocos, aquí cabe cualquiera, la nave de los locos. La nave de los locos es la primera canción que ha presentado, que ha hecho pública Quique González, del que va a ser su nuevo disco, Las Palabras Vividas. Se va a titular ese nuevo disco de Quique González. Se va a publicar este próximo 18 de octubre. Es un disco muy especial en la carrera de Quique González, porque las letras de las canciones de este disco las ha hecho expresamente para este disco el poeta Luis García Montero. Canciones con letras de Luis García Montero, canciones escritas expresamente para Quique González por parte de Luis García Montero. La nave de los locos, el primer single de este disco. Ya hay varias fechas, varios lugares en los que va a tocar Quique González para presentar este disco. Aquí también en Bilbao, el 30 de diciembre. Y hay también un vídeo de esta primera canción, vídeo de Alberto Lavín, un vídeo de Las Naves de los Locos, en el que se cuenta una historia que rinde homenaje a las pioneras, a las mujeres pioneras del cine. Bueno, no nos enrollamos más, dejamos las presentaciones, vamos con este primer tema adelanto del que va a ser el nuevo disco, ese Las Palabras Vividas de Quique González. La canción La Nave de los Locos, y como dice, canta Quique en esta canción, nuestra consigna, también consigna en Mar de Fueguitos, nuestra consigna hoy es resistir. Seguimos. Tinta verde del amanecer se ha puesto a revisar fotografías. La ciudad se pregunta quién va a ser el voluntario de las utopías. Nuestra consigna hoy es resistir. Colocados delante de los focos, expertos en vivir, la nave de los locos. Cosas, aquí estamos, herederos de todas las canciones que faltan por cantar. Somos los amos de la mejor poesía callejera. Corazones sencillos o barrocos, aquí cabe cualquiera. La nave de los locos. Aquí estamos después de tantos ríos, esquinas de la despedida, las luces en los bares más tardíos, las noches en la boca más vivida. No te expliques, no digas lo que haces, no pienses si son muchos o son pocos, con guerras o con paces. La nave de los locos. La nave de los locos. La nave de los locos. La nave de los locos. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Menos humos, chimeneas. El océano de las historias. Hierba veloz y púrpura es el título del primer libro de nuestro invitado hoy en el océano de las historias. Y una de las historias que se repite, una de las ideas que se repite en la mayoría, mucha parte de los microrelatos de este libro, es esa de la diferencia que hay entre lo que enseñamos y lo que somos en realidad. En torno a esa distancia, a esa diferencia, van muchas de las historias de este Hierba veloz y púrpura. La editorial Zahera Silvar ha publicado este libro en su colección Lenguas de Ornitorrinco, una colección en la que cada uno de sus libros, de sus volúmenes, va asociada a un color, en este caso, este Hierba veloz y púrpura, evidentemente al púrpura. Y el autor de este libro es Asier Susaeta. Nació en Vitoria en 1978. Es ingeniero industrial, máster en diseño asistido por ordenador y cuenta que en 2015 descubrió por azar el mundo de los microrelatos y poco después, un año después, ya creó su blog 100% Palabras. Las historias, los microrelatos de Asier Susaeta han sido seleccionados y premiados en varios concursos y también han aparecido en diversas antologías. Su último libro, como os decíamos, es este Hierba veloz y púrpura, un libro bañado en ese color, el púrpura. Hablamos hoy de emergencia climática aquí en Mar de Fueguitos. Vamos con una de las historias de este libro de Asier Susaeta. Una historia, un microrelato en el que hacemos memoria. Miramos al pasado para adivinar lo que sigue, lo que viene, el futuro. El pueblo. Hoy he visto mi pueblo reflejado en la culebrilla que se me ha cruzado en el carril bici. En la posición de los brazos de un anciano anudados a la espalda mientras observaba cómo un avión atravesaba el cielo. En el vestido de flores que llevaba la mujer de la limpieza de la oficina, la misma que canta copla mientras te pasa la fregona por los zapatos para que te vayas a casa. En el olor a mierda de perro que me ha acompañado desde el parque hasta la fuente. En la nota de la vecina pegada en mi puerta para avisarme de que mi madre había venido sin las llaves de casa, pero que no me preocupase que tenía mis tuppers guardados en su frigorífico. Han sido tantas las señales en unas pocas horas que he olvidado los motivos por los que hace años abandonamos el pueblo. Y me he apresurado a meter en la mochila el GPS y un par de mudas. Después de más de 3 horas de carretera en las que el ancho ha ido menguando progresivamente y el asfalto haciéndose más correoso, he enfilado el camino de tierra con chopos a ambos lados. Mi memoria empezaba a vestir de adobe la imagen que se me mostraría al virar en el cruce, y ya me preparaba para esquivar algún rebaño de ovejas, pero allí, tras el nombre oxidado de la señal, no quedaba nada. El pueblo, un relato de Asier Susaeta, un relato sobre la memoria, sobre el presente, sobre el futuro Y vamos con otra, una historia que habla de pérdidas, que habla de la voracidad, voracidad que también tiene este sistema capitalista nuestro en el que vivimos. Una historia que tiene que ver con la voracidad, con cómo guardamos, cómo conservamos todo lo que tiene que ver con la vida, con poner la vida en el centro, con su supervivencia. Un relato, un curiosísimo relato sobre la supervivencia. Asier Susaeta. Lo que nos une. Piedade, ya me devoraba con la mirada antes de conocernos desde aquel taburete del bar. Poco después descubrí que se comía las íes al hablar. Y tras unos minutos de cortejo, se lanzó a morder mi nariz. Pensé que se trataba de un arrebato pasional, pero en el transcurso de nuestro noviazgo he ido perdiendo algunas partes de mi cuerpo que me facilitaban la vida. Ella, sin embargo, no parece haber tenido suficiente y busca con desesperación mi último pulgar, el izquierdo. Está encaprichada. Yo me niego y lo escondo en el bolsillo del pantalón, por mantener su interés más que nada. Hierba veloz y púrpura es el título del primer libro de Asier Susaeta. Ahí aparecen estos dos microrelatos que hemos escuchado y muchas historias más. Educación infantil según Mar de Fueguitos. Había una vez un sabio que solía pasear por una larga playa a la caída de la tarde. Un día divisó allá a lo lejos a una niña que se agachaba repetidamente, cogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Fue el sabio hacia donde se hallaba la niña para ver qué era aquello que con tanto afán lanzaba al agua y al acercarse vio que eran estrellas de mar que las olas habían arrojado fuera del agua. ¿Qué haces? Preguntó el sabio. Devuelvo al mar estas estrellitas que las olas han lanzado a la arena. Pero esta playa es inmensa y el oleaje es muy fuerte. Por cada estrella de mar que tú echas al agua, las olas sacan decenas. ¿Crees que merece la pena tu esfuerzo? No sé. Pregunte usted a las que he devuelto al agua. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown in a sea of deep confusion. Somebody told me I'd... De esas gentes, esos jovencitos, esas jovencitas que han florecido estos últimos días en las calles de nuestras ciudades y pueblos, rescatando, lanzando estrellitas al mar, vamos a hablar. En los próximos minutos hablamos de emergencia climática. Antes vamos con un poquito de música, sin futuro, sin casa, sin huertas, sin valles, sin mariposas. Cuentan, cantan las gentes de Tremenda Jauría en esta canción, una canción en la que le cantan a los señores del hambre y de la codicia. Sin futuro, sin casa, sin huertas, sin valles, sin mariposas. Nos quitan el agua, nos quitan el barrio, se adueñan de todas las cosas. Nos quitan habitan la tierra nos han declarado la guerra. Van propagando las ruinas, señores del hambre y codicia. El calor de ahí fuera me asfixia. Es la última vez que nos matáis, es la última vez que nos enfrentáis. Veo las miradas, ya vuelvo a creer. El miedo no me para, sé a dónde correr. Me encuentro con mis amigas, toca defender la vida. Y sigue cambiando el clima, pero ahora vamos para arriba. No hay solución mientras sigan estas reglas. Rompamos las normas, dejemos de la vuelta. Que nadie se quede atrás en esta senda. Sin justicia no hay sueños que valgan la pena. Juntas eso brilla, fragmentos de estrellas. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que va, que va. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que va. Mucho miedo y más valor. Tremenda jauría. Ecologistas en acción. Mucho miedo y más valor. No hemos venido a defender el planeta. Somos el planeta defendiéndose a sí mismo. Somos todas una, zumbido de abejas. Somos naturaleza latiendo al mismo ritmo. Nuestra generación llamada a resistir. Vivir será la tumba del fascismo. Elige tu bando, organiza tu miedo. Que no cambie el clima y que viva el perreo. Nuestros colores, complicidad. Brazos enganchados pa' continuar. Rabia en las gargantas, vamos a gritar. Nos hace más fuertes la fragilidad. Polvo de estrellas, vamos a brillar. Un pueblo diverso, ni un paso atrás. Su tiempo se agota, somos muchas más. Somos Madre Tierra por detrás. No hay solución mientras sigan estas reglas. Rompamos las normas, dejemos de la vuelta. Que nadie se quede atrás en esta senda. Sin justicia no hay sueños que valgan la pena. Juntas eso brilla, fragmentos de estrellas. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que va, que va. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Es la música del colectivo madrileño Tremenda Jauría, la canción que han grabado, han producido para las gentes de Ecologistas en Acción y para todas esas movilizaciones que ha habido durante esta pasada semana dentro de esos actos organizados por la Alianza por la Emergencia Climática. De todo eso, de la huelga estudiantil, de consumo, huelga laboral que hubo este pasado viernes para exigir medidas reales ante la emergencia climática, vamos a charlar, como os anunciábamos al comienzo de nuestro programa, hoy aquí en Mar de Foguitos, y tenemos pues un montón de invitados y de invitadas en nuestro estudio aquí en Bilbao y también en el otro lado del teléfono. Vamos a saludar ya a Nuria Atienza, es integrante del colectivo Nasty de Plastic de Vizcaya. También está aquí con nosotros Gorka Llantada, de la plataforma Güeñes Bizia, Itxaso Apraiz, de Euskalgune Ecosocialista, Dolcha Nogal, del grupo de voluntariado de Vizcaya de Greenpeace, y también al otro lado del teléfono tenemos a Jon Hidalgo, de la Fundación Lurgaya. Muy buenas a todos, a todas. Caixo. Egunonas. Egunon. Comenzamos haciendo un poco balance de esta semana que acaba de pasar, un montón de acciones, actividades, movilizaciones, esa huelga del viernes. A ver qué balance hacéis, habéis hecho vosotras, vuestros colectivos, contarnos. Igual empiezo yo. La verdad es que ha sido espectacular, ha sido una semana frenética. Hemos estado trabajando para hacer las manifestaciones que fueran masivas y también trabajando las mociones que se han estado trabajando en los municipios, y ha sido un buen resultado para nosotras y nosotros. Pues nuestro balance es, bueno, la primera palabra que me viene a la cabeza es la sorpresa. O sea, no esperábamos ni por nada del mundo que hubiera tanta movilización y tantas referencias en prensa y en medios a la semana, y la verdad es que con satisfacción, pensando sobre todo que hace 10 años, por decir algo, estas movilizaciones habrían sido casi imposibles, y hoy en día, bueno, pues a los pesimistas nos han echado ahí un chorro de luz, a saber en qué acabará, pero por de pronto, bueno, pues se ve algo ahí al fondo del túnel, así que bien, contentos y sorprendidos a la vez. Sí, bueno, como una nota especial, hemos podido constatar que la juventud se está empezando a movilizar tras años de desmovilización, ¿no? Últimamente pues solo se veían a las chicas jóvenes participar en movilizaciones y protestas, sobre todo en el ámbito de la lucha feminista, y los chicos parecía que estaban como adormilados, pero bueno, parece que la situación va a cambiar, con lo cual estamos esperanzados, por lo menos. Más de 300 organizaciones, en el caso aquí de Vizcaya solamente, más de 300 organizaciones forman parte de esta alianza por la emergencia climática. Ya hay plataformas también, como por ejemplo Fridays for Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática, 2020 Rebelión por el Clima. No sé cómo se explica tantas plataformas, tantas organizaciones dentro de una misma alianza, cómo se ha conseguido todo esto, si, como decía John, aparte de la sorpresa, ¿cómo se articula todo esto? ¿Cómo estáis organizando todo esto? Bueno, igual el primer empujón, y digo pequeño empujón, lo hicieron ya en Suiza Greta, que es así donde empezó, ¿no? Pero realmente ha sido la suma de múltiples problemas que ha habido medioambientales, ¿no? Y en todos los municipios, porque la alianza en concreto por la emergencia climática se componen de muchísimos municipios con multitud de problemáticas medioambientales, y no, esto estamos hablando a lo local, ¿no? Pero el problema es que nos afecta a todos y a todas, y esto es lo que nos ha unido. No hay sexos, no hay razas en esta problemática. Tenemos un único problema, que es nuestro medio ambiente, y estamos luchando por ello. Entonces, aquí estamos una pequeña representación de la alianza, de diferentes movimientos que nos hemos unido, y por esa, yo creo que es por eso la clave, ¿no? Que llega el mensaje, y de ahí está que los políticos que van detrás al rebufo se han cogido la ola para intentar acallar nuestras voces. Hola, lo primero, que no había intervenido hasta ahora. Iba a decir, apuntar una cosa. Creo que cometeríamos un grave error como sociedad si pensásemos que esto lo van a solucionar los políticos. No va a ser así. Si el planeta depende de lo que hagan ellos, creo que tenemos pistas suficientes para saber lo que va a pasar. A mí me parece, voy a decir algo así un poco, luego hay que matizarlo, ¿eh? Me parece que a partir de los 60 y hasta al menos los 90 no hemos nacido nada más que idiotas. Si ahora ves todos los movimientos que se están produciendo en la calle, son fundamentalmente jóvenes o gente mayor. Nosotros, yo no soy sociólogo, no sé si es porque hemos vivido la mayor época de bonanza en la historia, en esta parte del planeta al menos, de la humanidad, hemos venido a vacilar. Y seguramente ya no queda tiempo, nos hemos agotado hasta eso, hasta la capacidad de vacilar. El 90% de la gente que había el otro día, millennials o como se les quiera llamar ahora, ya no tienen tiempo para vacilar, que si mi primo ha dicho, que si no sé qué. Y posiblemente por eso tendrán que actuar de otra manera. Y espero que no cometan el error de delegar un problema tan serio y una emergencia tan brutal en gente que desde luego hace muchísimo tiempo que ha demostrado que no tiene ninguna capacidad para solucionarlo. Cuando hablamos de este tipo de cosas, yo creo que los únicos autorizados son los científicos. En el Estado español, si queremos hablar de ciencia, tenemos que hablar del Ministerio de Ciencia o del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Llevan desde los años 70 diciendo lo que está pasando. Espero que los jóvenes escuchen a la ciencia y que a partir de lo que dice la ciencia seamos imaginativos para inventarnos de qué forma podemos hacer algo, porque no va a ser delegando en los políticos. Hablando de los jóvenes, estáis aquí cinco personas de cinco colectivos diferentes. Vamos a decir, todos tenéis más de 20 añitos, de 25 años. Una de las cosas que ha sorprendido es la gran cantidad de jóvenes, de gente, pues eso, quinceañera, juventud, que ha estado en estas movilizaciones. Y sorprende también, por ejemplo, que aquí no haya ninguno de estos jóvenes. No sé, ¿cómo es esa unión o ese trabajo entre gente que lleva tiempo trabajando en el movimiento ecologista y de repente toda esta juventud que se acerca ahora a todos estos jóvenes? No sé, por ejemplo, John, cuéntanos, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo que pertenezco a esa generación de idiotas, y además que estoy totalmente de acuerdo con esa matización. Yo no creo que necesite ninguna matización. Esa idea yo creo que es correctísima, ¿eh? Vivimos en un mundo que se ha desarrollado brutalmente en los últimos 50 años y el modelo económico y social es el que es, ¿eh? Los jóvenes, bueno, nosotros trabajamos muchísimo con voluntariado y yo creo que el mayor problema es que nosotros, los de esa generación, no hemos sido capaces de atraer a esa gente joven. no sé si no hemos sido capaces o han tenido otros encantos por el camino que les han subyugado más, ¿eh? Pero por ahora tendrán que demostrarlo, ¿eh? Es decir, nosotros no hemos sabido dar el callo, efectivamente, y la generación nueva tendrá que demostrarlo. Lo que pasa es que nosotros partíamos con más tiempo, menos del que creíamos, y ellos ya no parten con tiempo. Ese es el problema. Es decir, que se tienen que poner las pilas mucho más rápido y tienen que organizarse mucho más continuamente. Es decir, no es suficiente con una movilización de una semana. Por eso, quizás es fácil que liderando este movimiento no haya gente joven, sino gente de cierta edad, ¿eh? Pero, desde luego, tienen que coger el toro por los cuernos ellos. A ver qué pasa en las próximas semanas. Espero que no caiga en saco roto, ¿eh? Porque esto es una pelea de largo recorrido. Bueno, yo tengo discrepo un poquito con John en este sentido. Creo que la lucha la van a liderar las personas que están interesadas en que el cambio suceda, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, desde algún ecosocialista decimos que para que haya una transición que sea socialmente justa, ecológicamente sostenible, democráticamente decidida y que piense siempre en las generaciones futuras, pues evidentemente tiene que nacer desde abajo, y abajo estamos todas. Y creo que tenemos mucho que aprender de la juventud, cómo ellos entienden, ¿no?, la vida. Tenemos mucho que aprender. Quiero decir, si los movimientos ecologistas no hemos sido capaces de concienciar a la sociedad, bueno, parte de autocrítica tenemos que hacer. Evidentemente, el sistema capitalista ya se ha encargado de meternos en la cabeza que vamos a ser más felices cuanto más consumamos, cuanto más autopistas tengamos, cuanto más coches tengamos, cuanto más incineradoras tengamos, cuanto más todo esto lo tenemos muy metido en la cabeza. Y quizás ahora, entendiendo por qué la gente, la juventud se moviliza, ¿no?, pues podamos darle un poquito la vuelta a la manera de luchar. Y sí, yo sí creo que bueno, no es suficiente con que la juventud tire hacia adelante. Nosotras, las que ya no somos tan jóvenes, tendremos que estar ahí para apoyarles, para meter más contenido político, porque al final esto es un problema político, por mucho que lo nieguen las clases dirigentes. Meterles más contenido, porque sí que están todavía un poquito pobres en eso, en mi opinión, y esa va a ser nuestra labor, acompañarles, cuando empujarles hacia adelante, pero no olvidemos que ellos son la generación futura y que bueno, que si ellos dicen, tienen algo que decir, y lo que no podemos es decirles, bueno, habéis empezado esto y ahora los que vamos a liderar la lucha vamos a ser los que llevamos el movimiento ecologista tantos años. Con respeto, por supuesto, a los que hemos estado ahí muchos años, pero también entendiendo que no somos poseedores de toda la verdad. Dolcha, que no has dicho nada todavía. Sí, es verdad. Bueno, pues me uno a mis compas. Yo, la verdad, fue un subidón desde que empecé primero a ver a Greta, todos los Fridays, todos los viernes. La verdad es que creo que el hecho de que no estén aquí es porque están estudiando, pero están dando el callo bastante, no solo los viernes, sino todos los días. Hace falta un trabajo de fondo brutal. Creo que también este 27S ha sido alucinante, no solo el movimiento, sino la unión y la alianza de un montón de movimientos. O sea, creo que es el empiece de algo muy grande, para que ya también los, no solo socialmente y las personas, tenemos que hacer ese cambio, sino los gobiernos, que asuman ya la responsabilidad de la emergencia climática. Bien, apuntalando lo que ha dicho Dolcha, la importancia de la unión, la importancia de considerar que tenemos capacidad de movilizadora para empujar, arrastrar las conciencias de los políticos y que cambien algo, porque digo algo, porque estamos ante un monstruo. Bien es cierto que dice Gorka que no podemos esperar grandes cosas de los políticos, pero sí va, depende de la política que se vaya a hacer, es los cambios que vamos a realizar. Entonces, igual es el modelo político que tenemos actualmente, como realmente aquí en Euskadi, queramos o no, estamos con 40 años con la derecha y con sus políticas capitalistas, tenemos arrastrando muchísimas deficitarias en el tema de medio ambiente. Aquí podemos hablar de Güeñes, el problema que tenéis con el Glifarán, simplemente, o lo que hemos comentado, la incineradora. Aquí la gestión que tenemos de la basura es quemar. Por mucho que quieran poner muchos contenedores y poner verdes muchas carteles, la realidad es que Euskadi, en temas de, por ejemplo, de energías renovables, solo tenemos el 7%. Y eso no lo sabe nadie, pues porque ya bien se encargan de poner muchos carteles verdes, pero no decir la verdadera verdad, ¿no? Y en el momento que la sociedad esté verdaderamente informada, es cuando más se va a movilizar, porque nos hemos movilizado, pero ahí queda un resticio de gente que está en casa, que se cree que Euskadi va bien, que Euskadi lo hace bien, que hay unos buenos gestores, pero cuando realmente se dan cuenta de la verdadera realidad que está sucediendo en cada municipio y que a ellos lo está sucediendo, cuando vean que los problemas van a tener, bueno, lo que está sucediendo, los bosques, que se nos están muriendo los bosques por la mala gestión que ha habido en los montes, todas esas noticias que no salen y que lo dicen de una manera sibilina y no lo comentan, y que nos querían fumigar a media Vizcaya con aviones, con óxido cuproso, y que ha tenido que hacer una ley estatal y decirles, no señores, no pueden hacer esto porque van a contaminar media Vizcaya. Y seguramente la mayoría de la gente, igual, que no está un poco informada, no lo sabe. Entonces, igual puede comentar un poquito más Itxaso o Gorka sobre este tema. Hablabais de los políticos, y sí me gustaría, al hilo de los políticos, al principio parecía, como siempre, que no hacían mucho caso, pero ya hace poco, pues en julio ya el Lehendakari Urkullu se sumó a una declaración, hizo su propia declaración de emergencia climática y dijo que no estamos tan mal aquí en Euskadi, que es más, se va a hacer muchísimas cosas para estar mejor. Bueno, en cuanto a la declaración institucional que hizo el Gobierno Vasco este verano, son palabras muy bonitas, están llenas de etiquetas muy bonitas, pero caen en saco vacío, y a los hechos nos remitimos. Si queremos reducir los gases de efecto invernadero en Euskal Herria, para hacer frente al cambio climático, tendríamos que reducirlos para el año 2030, es decir, dentro de 10 años y medio, en un 80%. En cambio, en la estrategia vasca que la plantea el Gobierno Vasco, se propone una reducción solamente del 40%. Estamos hablando 80% contra 40%. No es suficiente. También, para una transición energética hace falta que el 70-80% de los combustibles fósiles se dejen en el subsuelo, es decir, que no se extraigan, que no se quemen, y en cambio estamos viendo que el Gobierno Vasco sigue dando permisos de sondeo a empresas privadas, de sondeo de hidrocarburos. Entonces, eso quiere decir que es que la política que está llevando a cabo el Gobierno Vasco es la de seguir extrayendo combustibles fósiles. También ha incrementado el consumo de energía en Euskadi en los últimos años. Es un incremento constante, quitando los años de crisis económica, cada vez hay más consumo de energía. Y claro, eso hay que pararlo. Lo tenemos que parar. Y como apuntaba Nuria, solamente un 7% de la energía en Euskadi proviene de energías renovables. Entonces, bueno, creo que tenemos mucho que cambiar ahí. Si vamos al sector transporte, por ejemplo, que es más o menos el emisor de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, y entonces, ¿por qué estamos promoviendo autopistas como la Supersur o la ampliación de la Supersur, que traen el mayor uso del coche privado, del transporte privado? O, por ejemplo, el sector industrial. Es los gases de efecto invernadero que se emiten en Euskadi, el sector industrial supone un 28%. Entre ellos, la refinería de Petronor en Muskiz es la más contaminante. Por ejemplo, en el 2015 emitió 2,27 toneladas de CO2. Y junto a otras 5 empresas de la comunidad autónoma vasca, emiten un 72% de los gases de efecto invernadero. Entonces, y el gobierno vasco no está haciendo nada para cerrar estas, o para dar una salida a estas empresas, y sobre todo para garantizar que las personas que están trabajando en esas empresas tengan una salida digna y que se les dé unos trabajos alternativos, por ejemplo, en producción de la industria de las renovables, por ejemplo. Una cosita por matizar esto. Ya he leído ese artículo y hay empresas que emiten muchísimo CO2, por ejemplo, óxidos de nitrógeno, etcétera, O3, ozono o vapor de agua. Y no se mide. Yo estoy seguro de que si Glefaran, que es la empresa que a nosotros nos afecta más directamente, se midiera CO2, esto es lo que nos han contado a nosotros los científicos, estaría en esa lista de los cinco, de las cinco empresas que más CO2 emiten en Euskadi a la atmósfera. Iba a decir antes que lo tenemos, las cosas son bastante fáciles, los que somos difíciles somos nosotros. Me parece que tiene más que ver con aplicar el sentido común. Yo, por ejemplo, soy ecologista desde hace un cuarto de hora, es decir, ¿por qué? Porque hasta hace un cuarto de hora no tenía información de lo que estaba pasando, ahora la tengo. Esa es la diferencia. Creo que los chavales están teniendo esta actitud porque tienen esa información. Supongo que nuestra labor de apoyo, que decíais, tiene mucho que ver con que les llegue la información. Y cuando hablamos de información, efectivamente, aunque estoy de acuerdo en que al final tiene que haber soluciones políticas, esto es como si quieres arreglar el coche, sabes que tienes que ir donde el que sabe de mecánica. Tenemos que acudir a la ciencia. La ciencia ya sabe lo que está pasando, porque lo estudia, porque el método científico es el único que puede llegar a conclusiones válidas. Los políticos actúan con criterios con otro tipo de criterios, de coste-beneficio, etcétera. Pero si estamos hablando de una emergencia climática, hay gente que lo ha estudiado, que lo lleva muchas décadas estudiando y que no tiene dudas. Es a esos a los que tenemos que acudir. Después, lo que hagamos con eso, si nos hacemos un poco la picha lío entre todos, pues será culpa nuestra, pero la información es muy clara, es muy contundente, es muy precisa y creo que es muy poco discutible. Nos quedan apenas 5 minutos. John, hablamos de cosas que se pueden hacer, de acciones de políticos, y claro, hablamos, por ejemplo, de cerrar refinerías como Petronor porque son muy contaminantes, y estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación cada 2x3 noticias de Petronor, de todo el dinero que dejan en Vizcaya, de todos los trabajos que dan, y dice el gobierno que, claro, cuando hablas de cerrar Petronor creas alarma social. No sé, ¿cómo se puede compaginar todo lo que tiene que ver con la emergencia climática con lo otro, lo que tiene que ver con el desarrollo económico de un país, por ejemplo, como este, como el nuestro? Hombre, yo creo que cuando hablas de cerrar Petronor generas alarma social, obvio. Es decir, te están diciendo que Petronor genera 3.000 o 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, que es la empresa que más recursos genera a la administración pública vía impuestos. Claro, la gente está en esa dinámica. La gente valora por encima de todo el mantenimiento de los puestos de trabajo y se olvida de que lo que tenemos que hacer es cuidar la casa. La casa, hablo de la tierra, no hablo de nuestra casa. No hablo de lo nuestro en sentido privativo, sino lo nuestro como bien común. Es normal que la gente que tiene un alejamiento cada vez mayor del medio natural y de lo que es la ecología se sienta alarmada, lógico, pero es que lo que está pasando es que frente a unas minorías que se rebelan contra un modelo económico y que propugnan el favorecimiento del buen estado del planeta, pues hay unas mayorías que bombardean sobre los bienes sobre lo bien que nos viene incrementar el Producto Interior Bruto, sobre los tributos que genera, como dices tú, Petronor, a la administración. Entonces, claro, aquí nadie quiere bajar el pistón de vida, ese es el problema. Es normal que la gente se sienta mal cuando te dicen, oye, que tú puedes perder tu puesto de trabajo, ¿eh? porque claro, las promesas de que tu puesto de trabajo lo voy a cambiar por otro, no nos las creemos nadie ya, claro, ese es el problema. Nos quedan apenas 5 minutos, un turno de un minutillo para despedir para cada uno, para cada una. John, miramos a futuro, estas movilizaciones, esta alianza por la emergencia climática, moda pasajera, ¿crees que durará? ¿Los jóvenes seguirán tirando de la marcha? No sé, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros lo que sí que vemos es que la implicación social cada vez es mayor. Eso sí que es cierto. El voluntariado aumenta, el activismo aumenta y esperemos que no sea una moda pasajera. Si es una moda pasajera, pues habremos dejado pasar una oportunidad, pero una oportunidad que nos va a llevar por delante, ese es el problema. Entonces, yo soy positivo en ese sentido. Espero que la gente sea capaz de revertir este último ciclo de desarrollismo industrial y social y mental y seamos capaces de darle un poco la vuelta a la tostada. Pues sí, coincido con mi compa John y nada, sí me gustaría recalcar que aparte de pedir más ambición a los gobiernos, no solo en el País Vasco sino ya a nivel estatal, porque ya tenemos de nuevo elecciones, pedir aprobarse cuanto antes una ley de cambio climático y transición energética y también que cada persona, porque todas sumamos, como bien decía antes Gorka, saber que nuestras formas de consumo hay muchísimas alternativas, es decir, desde energía colaborativa hasta grupos de consumo, a veces solas no podemos, se hace un poco difícil en este sistema, pero si nos unimos podemos hacer grandes cosas. Bueno, me gustaría apuntar un poquito lo que ha dicho nuestro compañero John sobre lo que nos están diciendo sobre la alarma social, ¿no? La gente tiene que replantear. Chernóbil también daba muchos puestos de trabajo y hay que ver cómo se ha quedado. Estamos hablando que es energía nuclear, pero estamos hablando de que estamos destruyendo nuestro entorno a base de unos puestos de trabajo y sobre todo para enriquecer a unos cuantos. Eso lo tenemos que valorar y entender. Es un conjunto de todo, desde las políticas a alto nivel hasta el más bajo. Nosotras tenemos la revolución en nuestras manos, somos los consumidores, somos los dueños del consumo y tenemos que luchar contra la vagueza del consumo, del consumidor, ¿no? Es así, pero hay que revolucionar la forma de consumir y les vamos a empujar. Es un pequeño empujón, evidentemente. Todo empujón requiere un movimiento y yo abogo por estos jóvenes que están luchando y nosotros estamos con ellos de la mano, les estamos apoyando y que lideren el movimiento. Sí, yo quizás para terminar quiero dar el mensaje positivo de que la alternativa es posible, que podemos caminar hacia el horizonte de unas vidas dignas de que sean vividas. Vamos a poner la vida en el centro, no vamos a dejar a nadie atrás. Y cuando digo a nadie, digo no solo a la gente que vivimos en Euskal Herria, sino me acuerdo mucho de las personas que están sufriendo más por nuestra manera de vivir, digamos, ¿no? Y creo que tenemos que concienciar a la gente también que tenemos que bajar mucho el pistón, pero que es posible y que vamos hacia unas vidas que no están basadas en el consumismo, sino que para ser felices se puede serlo sin consumir de otra manera, radicalmente diferente, pero sobre todo decidida entre las mayorías sociales, que somos el más del 99% de este planeta. Los jóvenes lo tienen más fácil, pero no les podemos dejar solos. Es más fácil educarse que reeducarse. A nosotros nos toca desandar seguramente mucho de lo que hemos aprendido. Y poco más que añadir. Muchas gracias por hacer este tipo de programas que divulguen un poco la idea y que vaya calando.